soledad. Ha de ser hembra este sueño de andar y cantar. De andar y penar buscando por ahí un querer. Querer que tu sal me abrace líquida y sin piel. Sin piel de ojera, sol en el sudor, sudor de andar suplicando un verso de amor. Si me sobra esta coplita, chacarera y sed, pa' quemar mi voz cantando al amanecer. Yo vengo trayendo una flor vestida de chacarera, la flor del amor. La flor del amor chinita, yo te quiero dar y aunque me cueste la vida la vengo a cantar. Si me sobra esta coplita